Amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos conversando con el congresista Modesto Hulca, miembro de las comisiones de Fiscalización, Presupuesto y Defensa. Yo tenía una y tengo una pregunta concreta que hacerle, congresista, sobre el tema de la Comisión de Fiscalización, pero antes, ¿cuál es la apreciación de las declaraciones del secretario general Mario Guamán de la CGTP? Bueno, yo creo que en esta nueva coyuntura que estamos comenzando en este nuevo gobierno, con nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevos bríos, el aspecto sindical toma fuerza y cuerpo. Creo que, y hay que entenderlo así de un punto de vista, tal vez a nivel legislativo o social, que en los últimos 20 años prácticamente el aspecto laboral y sindical ha venido de menos. Yo creo que hay que recuperar la institucionalidad, darles el peso, la participación, pero evidente también necesitamos que nuestros hermanos trabajadores entren a un aspecto de competitividad. Y creo que en ese sentido el Ministerio de Trabajo, y tal como nosotros hemos efectivamente conversado con el ministro Rudecindo Vega, debe ser un ministerio al servicio, sobre todo de mejorar las relaciones laborales entre los trabajadores y los empresarios. Pero evidentemente sí, tiene que tener una mayor visión de apoyar al aspecto laboral, al aspecto de los trabajadores, y no ser efectivamente, como lamentablemente a veces se conoce, un centro de operación, sobre todo solo para la parte de los empresarios. Creo que ahí tiene que haber un manejo mucho más social, con una visión de competitividad. Hay que mejorar la competitividad del país, pero sobre todo también el aspecto empresarial y también el aspecto laboral. Creo que ahí el Estado tiene mucho por hacer, y creo que lo que ellos reclaman, un Estado más moderno, más eficiente, más dinámico, más flexible, es algo en el que tenemos que trabajar todos. Sí, claro, por supuesto. Ahora, digamos, ese esquema de relacionamiento laboral que tiene que haber parte también de un modelo económico determinado, es decir, tiene que restituirse la vigencia plena de lo que dice, por ejemplo, el artículo 58 de la Constitución, que esta es una economía social, la iniciativa es libre y se ejerce en una economía social de mercado, cosa que nunca se ha hecho, sino que hemos dejado abandonadas las fuerzas del mercado absolutamente salvaje y libre, ¿no? El destino económico, y también, por supuesto, dentro de todo eso, el tema laboral. Entonces es un tema que tiene que haber que replantearse, por supuesto, con una sensibilidad social y con un compromiso absolutamente claros, como es la idea, ¿no es cierto?, y la intención en este año 2011. Bueno, pasando al tema de la Comisión de Fiscalización, a la que es integrante, congresista, yo algunas veces le he hecho la misma pregunta a otros invitados, también colegas suyos, en el sentido de que ¿cuál es el propósito, cuál es el sustento de que existe una Comisión de Fiscalización, ¿no es cierto?, cuando esa es una de las funciones naturales y, por supuesto, constitucionales de los congresistas, en el sentido de que tienes las funciones de legislar, de fiscalizar y de representar? Entonces, ¿por qué existe una Comisión de Fiscalización? Debería haber también entonces una Comisión de Legislación y una Comisión de Representación, cosa que no parece muy coherente ni razonable. Es más, hay varios observadores políticos y hay varios congresistas que también se han mostrado a favor de que esta comisión en el futuro pueda ser reemplazada por otra que sea más productiva, ¿no es cierto? Además que es una cosa muy muy política, demasiado política muchas veces, y que al final no se resuelven las cosas ni se aclaran como se deberían aclarar. Bueno, efectivamente, creo que revisando el actuar del Congreso, ¿no?, actualmente, y tenemos que partir de esa realidad, hay una prácticamente, pues, somos una de las instituciones con una credibilidad sumamente baja, una desconfianza total de la ciudadanía, de la sociedad, justamente porque no hemos entendido, a mi parecer, y no hemos cumplido el rol real que compete a un Congreso. El Congreso, efectivamente, ¿no?, debe cumplir una función fundamental, que es legislar, regular, dar las leyes, las normas para poder crear y permitir que las políticas de Estado se implementen de una manera adecuada, ¿no? Evidentemente con la orientación que deberíamos tener como país, como desarrollo, como visión de conjunto, de integración. Y la labor que hemos dejado en realidad un poco de lado y lo dicen los informes oficiales, que en los últimos años, en los dos últimos congresos sobre todo, no han tenido una labor eficiente en el aspecto de fiscalización y control político. O sea, están ahí los resultados, muchos, no solo de este gobierno, sino en conjunto a nivel institucional del Estado, no se ha visto una eficiente y leal labor, digamos, de los entes fiscalizadores. Y evidentemente el Congreso tiene una función fundamental y primordial, que es la de fiscalizar y realizar el control político de todo el Estado. En ese aspecto, todas las comisiones, efectivamente, tal como lo indica la Constitución y sus reglamentos, son comisiones y deberían ser comisiones fiscalizadoras, investigadoras, de acuerdo a los sectores en el que están relacionados. Hoy día tenemos 24 comisiones, 18 de ellas son relacionadas a sectores: agricultura, transportes, educación, salud, comercio exterior y así por el estilo. Entonces, cada comisión debe encargarse de legislar, evaluar, promover, pero a la vez también fiscalizar los aspectos que tienen que ver con su sector. Uh-huh. Evidentemente, eso tenemos que trabajarlo, tenemos que hacer que este Congreso, y es la propuesta y a donde estamos encaminados, de hacer un Congreso más eficiente, más efectivo, pero sobre todo que tenga la capacidad de poder entender y responder a la necesidad, tanto de la ciudadanía, del pueblo, pero sobre todo la capacidad de desarrollar y modernizar el Estado. En ese sentido estoy de acuerdo, o sea, yo creo que en el tiempo que venga haremos el esfuerzo para poder lograr que esta capacidad sea de alguna manera reconocida, pero a la vez implementada a nivel de todas las comisiones. Pero mientras tanto tenemos que hacer una labor, y ahí entra, creo que la Comisión de Fiscalización, como un ente que debe, esperemos, y ese es nuestro objetivo y espero nuestra participación, hacer una comisión efectiva e inmediata, oportuna en los aspectos que haya que investigar y ver. Ahora, se comunica con nosotros un oyente preocupado por lo que él llama el abuso o la falta de protección social, vamos a decir así, de los trabajadores de las microempresas. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Cómo ve usted ese punto? ¿Hay efectivamente una falta de protección social en quienes laboran en microempresas? Bueno, primero saludar este tema que es fundamental, el tema de los microempresarios, las MIPES en el país. Ellos son un sector que aporta más del 42% del PBI, es el que da más empleo en el país. Uh-huh. En los últimos años se ha intentado hacer esfuerzos para la formalización, para la inclusión de estas MIPES. Existen leyes y normas que en algunos casos no están totalmente implementadas. Uh-huh. Lo que creemos y debemos hacer, y hay que tomarlo así claramente, si hay un ministerio de producción, de pesquería, de industria, y no hay un ministerio o un sector que vele por las MIPES. En el Ministerio de la Producción hoy día existe un viceministerio de MIPES, pero nadie conoce ni quién es el viceministerio, nadie conoce qué funciones tiene. Yo creo que el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de estructurar y dar una fuerza mayor a su participación en poder lograr que los MIPES no solo se formalicen, sino sobre todo sean más competitivas, más rentables, y ahí viene el aspecto laboral. Creo que los trabajadores de las MIPES, igual que cualquier otro trabajador, debe tener los derechos de alguna manera, vistos, protegidos por la ley y por el Estado, ¿no? Y creo que en ese sentido, como Congreso, y espero como Ejecutivo, con el Ministerio de la Producción, que entiendo está haciendo un trabajo para relanzar y fortalecer este viceministerio, la MIPES, que permitamos que no solamente el aspecto laboral, sino sobre todo el aspecto de competitividad, de financiamiento, de mercado de las MIPES, de alguna manera sea fortalecido para lograr que este gran sector se incluya en este proceso de crecimiento que tenemos hoy día del país. Y hay que recordar que este sector congresista es absolutamente, muchas veces, autogestionario en muchos niveles, ¿no?, de desarrollo y de gestión, y que, vamos a decir así, es una de los focos de, digamos, de progreso humano más identificados en países como el Perú, que digamos sufre un esquema laboral que no es el más favorable, ¿no? Todavía esto es una herencia de muchos años, ¿no? Bueno, efectivamente, creo que en el aspecto laboral hay mucho que trabajar para darle protección, aseguramiento, el tema de jubilación, de asistencia a los trabajadores. Uh-huh. Pero hay que ver en un marco integral. Uh-huh. Creo que el Estado ahí tiene que mirar esa fortaleza y oportunidad que tiene en poder desarrollar nuestro país, porque va a ser la base del crecimiento y la generación del empleo en el futuro. Y creo que eso es algo, una responsabilidad que tenemos como país y como Estado, de mirarlo de una manera totalmente distinta a este gran sector con ese crecimiento optimista que tiene ahora. Bien, ha sido el congresista Modesto Julca. Mil gracias por estar aquí con nosotros. El mejor de los éxitos, por supuesto, en su gestión. Amigos, regresamos esta vez sí con este bloque último de opinión con sus amables llamadas 225-3344 y 224-2363. Y regresamos.